Oh, Ah, no, una cosa de loco con todos los problemas este día. Una cosa de loco. No, ¿iba bien? ¿Iba bien? No, ahí no escucho. Ay, no, qué miedo. Arrancando a 20, 19 horas, arrancando el problema. Hermoso. El problema de Magnetic. Ya no podemos ni decir programa, el problema. Es un solo programa. Es un solo problema en la radio. Todo. Todo, siempre. No, bueno, hoy tuve internet. ¿Hoy fue el problema de internet? Bien. Todos los días se encuentran. No, después pasó en la piojera también, renegamos con el internet. Siempre, no. Gente, por favor, recuerden que. Ahí es... los etiqueté a los chicos de Fivertel. Bien, bien etiquetados, amigo. A lo mejor, no sé, tendríamos que hacer algún tipo de convenio. Hacemos pool y qué sé yo. Para canjearlo. Que nos y sí, una... nos tendrían que tirar una onda. Corp. ¿Eh? Claro, olvídate. Bueno, gente, así es. Otro jueves más. Bienvenidos bien tarde, vamos a poner un poco de música porque recién vuelve ya la señal. Nuestro querido internet, que como decía recién, tienen que recordar que bueno, es fundamental hoy somos en día. Somos una radio online. Claro, sin internet no hacemos nada, amigos. Gente, somos online, o sea, si online. Internet, chao, tómalo. On fire. Sí, 2018, nos manejamos así, Juan. Jueves 20... Ya se viene la fiestita, ¿no, güey? Ya se viene la fiestita, wow, todo. Y arrancamos cuando hacía un frío acá. ¿Te acordás? Estaba con gorrito acá. Así todo, pero apretado, yo creo. Pegado estábamos con un frío. Sí, man. Bueno, ahora no. Ahora llueve con sol. Llueve con sol. Estamos cazando un par de brujas. Típico de primavera. Un saludito. Saludito para las lulitas. Ah, bueno, eso, yo no me acuerdo. Ah, ¿no? Bueno, así que, bueno, hoy tenemos nuestro invitado que ha venido, bueno, se ha comido todo el garrón igual que nosotros, pero vamos a disfrutar por lo menos de un ratito de la música de nuestro, aparte de invitado, amigo, Lichi Perrota, que se ha acercado hasta acá con la lluvia, las inclemencias climáticas. ¿Cómo andas, Lichi? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. La verdad que la lluvia... trajo sus inconvenientes. Sí, ¿no? Trajo un par de inconvenientes, es verdad. También, como se dice, al mal tiempo, buena cara. No nos frena nada. Lo solucionamos. Le ponemos un rato, aunque sea, pero le ponemos. Le ponemos. Sin hablar. Tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos a meterle con lluvia, 40 minutitos, buena música, bien el palo. Uy, Nico, ¿estás bien? Casi se cae la producción acá atrás. Está rompido. Pará, no. Déjame la puerta, Nico. Bueno, no importa. Facundo Moreno también un saludo, Nicolás Rivera, acá los pibes que nos están haciendo el aguante de temprano. Así que nada, amigos y música. ¿Qué más queremos? Bueno, estábamos como que mejor. No íbamos a alargar, les comento un poco, gente, estábamos como muy relajados, una mesa acá charlando, bueno, no hay internet, no pasa nada. Entonces, bueno, dijimos, qué sé yo, nos tomamos tranqui, si no sale, no sale. Pero bueno, de repente volvió la señal, volvió el internet. De repente empieza a sonar el celular de Lema. Hay que salir. Listo, dijimos. Hay que salir a jugar. Salimos a jugar. Bueno, y acá estamos. Le cortamos un poco, estamos acá, Magnetic, gente. Para los que no nos conocen seguramente. Y estamos desde Ojo de Barro. Hemos vuelto a nuestro... ¿Cómo podríamos decir? Nuestro point. A nuestro point, obvio. A nuestro territorio. La casa. Volvemos a casa. Acá nos sentimos muy cómodos, así que les mandamos un saludo como siempre a los chicos de respeto que nos dan el lugar a este hermoso lugar, Ojo de Barro. Y vamos largando con un poco, ¿te parece que sigamos vamos con música? Vamos de una. Sí, ya. Bueno. Tenemos un lindo sorteo hoy para tirar, como para tirar la primicia. Vamos rápido, a estar todo haciéndolo por las redes. Hoy va a ser un Magnetic resumido. Magnetic porque, rápido. Porque además tenemos... Tenemos Magnetic Express. Necesita todo el equipo a las 9. Qué lindo, qué van bajón. A renegar, o sea, pobre, gracias. Pobre. Un saludo a la gente que va a renegar en un rato. No molestamos más. Seguimos con más música de Lichi. Pero antes que nada, por favor, perdón. Déjame mandarle un saludo, un beso a mi señora, a mis niños. Eso, sí, grande, Lichi. Están escuchando siempre. Te han dejado venir. Te han liberado unas horas. Un rato. De las tareas. Está muy hogareñas. Bien. Siempre ahí. No, bueno, no, siempre bueno, fiero quiero, de compañera. Un beso grande. Quiero, bueno, un saludo muy grande a Jime. A la Jime, nuestra amiga, sí. Hablando de amigos. Sí, que ya ha venido. Hoy se va a estar presentando en Nolo. ¿O no? Sí, va a estar en Nolo Cases hoy con el Fer Chía. A fondo los a chicos. A fondo los chicos. Estamos con las fechas también así, a modo... Rapidísimo. Rapidísimo. Pero bueno, bueno. No queremos interrumpir más, queremos que suene un poco la radio. Así que seguimos con un poco más de música, Lichi, así que sigan disfrutando estos Magnetic, gente. Vaya nomás. Work it out. gonna work it out. Come on. Thank you. with no green, ain't serving no cleans, ain't getting that cream. Look at things down with the team when you see the red bean get low. Ain't getting that cream. Niggas ain't down with the team when you see the red beam.